Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y con aires de jojojo continuamos con Nelson Claverol, nuestro querido afinador de piano de Transatlánticos. Y continuamos, Nelson, sigue con tu historia. Bueno, entonces, como te comentaba, que todas estas experiencias que tenía, que este señor me mandaba a diferentes a pianos, arreglarlos, afinarlos, arreglar las teclas, a veces la máquina, todas estas cosas, él vio que era hábil, soy. Y entonces un día me dice, tengo dos barcos, dos cruceros, ¿tú crees que los puedes afinar? En un crucero hay hasta 5 pianos, por varios salones que tiene. Entonces le digo, ok, yo siempre a nada le tengo miedo. Le dije, ok, vamos. Puedo hacerlo, por supuesto. Y hay que reparar ciertas cosas, cambiar las cuerdas. Entonces, como ya había tenido experiencia en cambiar cuerdas ya, me fui con mi set de cuerdas, que vienen en rollos. Perfecto. Y me subí, por primera vez me subí a afinar pianos. Ya me había subido a cruceros por de vacaciones, pero esta vez era ir a los pianos. Algo específico, ya. Sí, entonces, increíble, abro los pianos, me lleva el director de escenario, me lleva, estos son los pianos, me lo enseña en este salón, bla, bla, bla, bla, le falta una cuerda, se le queda tal tecla, de acá, de este otro salón, me daban los tips. Así que yo comencé a arreglarlos. Y a veces los arreglos eran que se caía una de estas barritas de cóctel en medio de la máquina y la sacaba. Pero tenía que desarmar el piano, tenía que sacar la tapa y bla, bla, bla, la tapa donde están las teclas, ¿no? No la tapa grande. Todos son pianos de cola ahí. Y entonces tenía a este señor atrás mío y veía qué es lo que hacía. Entonces me decía, wow, eso es todo. Le digo, sí, eso es todo. Y afinaba el piano y obviamente pues estos pianos los tocan todos los días. Yeah. Y van pianistas residentes, van 4 o 5 pianistas residentes ahí. Y entonces, claro, la tocada de cada pianista es diferente. Entonces a veces hay que calibrar las teclas porque... Mira, no, o sea, un piano se puede... Descalibrar. Descalibrar, no te puedo creer, qué interesante. Sí. Se puede descalibrar por la tocada, ¿verdad? Y entonces las teclas tienen al final lo que empuja la acción, que finalmente lleva a empujar el martillo a la cuerda, son felpitas. Como te decía, cada tecla tiene un mecanismo. Describe ese mecanismo. Ese mecanismo es la tecla. La tecla mide unos 36 centímetros. Ya, para que la gente en casa se vaya haciendo una idea. Al final de la tecla hay como un tornillito. Ya. Que ese es el que se calibra cuando se gasta la felpita de la acción. La acción es el mecanismo que hace que la tecla empuje. La acción tiene un disparador que se llama un trigger, empuja el martillo, perdón, y se regresa. ¿Para qué? Para que cuando haya que hacer un staccato es varias veces la misma tecla, yeah, instantáneamente, ¿verdad? Reacciona, responde. Entonces eso tiene que, esa acción tiene que hacer, tiene que actuar ipso facto, en menos de un segundo. Y entonces tiene 3 resortes. Hay algunas cosas que juegan ahí y que no es así nomás de empujar el martillo. Total es que el asunto está en que... Y así comienza tu travesía para y te vemos todavía ahí navegando. ¿Hasta cuándo te quedas? Bueno, el 20 tengo programado en irme. Es la temporada de los cruceros ahora. Ya. Ya me he perdido como 4. Por culpa tuya. No, mentira. No, pero vale no, la pena, ¿o no, gente de Guayaquil Arte que nos están escuchando? Y entonces, bueno, de ahí empecé con ese crucero, me comenzaron a invitar más cruceros y ahora fino los cruceros y la temporada es de octubre a mayo. Bueno, y así también te invito también para que te quedes un poquito con nosotros en estos minutitos que nos quedan para contarte que aquí en Guayaquil también la Orquesta Sinfónica de Guayaquil también tiene su pianito y son cosas que podemos ir a ver ahora. El si necesito ya, que lo finen, que me avisen. Ya, te vamos a pasar el teatro del teatro. Y que va a estar muy interesante, ¿cierto? Por favor, va a ser de villancicos clásicos y va a haber un requiem de un compositor francés que tal vez tú lo conoces. ¿Ya? Mm-hmm. Aquí vamos a ver qué es Fauri, que yo creo que tú lo conoces perfectamente, entonces vamos a estar con él. Pueden entrar, la entrada es gratuita, que sea también ese regalo de Navidad de Guayaquil Arte. Y así como también este regalo de haber estado contigo, espero que haya sido un viaje maravilloso de Navidad. Y un abrazo gigantesco, que esta Navidad sea maravillosa a todos ustedes, tanto aquí en Ecuador, Guayaquil, como la señal internacional que nos está comunicando con el resto del mundo. Y también que tengan un año nuevo maravilloso y acuérdense que siempre los teatros están abiertos, siempre hay exposiciones en todas partes que podemos ir a visitar. No se queden sin poder cultivar también su corazoncito. Dejen que la música y otras artes escénicas nos lleven también otra parte de nuestro espíritu para que tengamos un año lleno de creatividad. Guayaquil Arte. Y junto con Nelson Claverol te deseamos un abrazo gigantesco y muy, muy feliz Navidad y un hermoso año nuevo. Feliz Navidad para todos. Hasta el próximo. En el corazón de Las Peñas hay un bar que te va a dar una acogida si es que te gusta todo el ambiente del arte y la cultura. En esta Navidad acércate. ¿A dónde? En La Paleta. En La Paleta es ese lugar que desde el año 2003 acoge a todas aquellas personas que quieren vivir con un saborcito distinto, con un gusto a historia, con uno de sus espacios que está rodeado de rocas, con un ambiente donde los piratas en algún minuto hicieron y pensaron todas sus maldades para poder reunirse con sus secretos. Es el lugar donde hoy en día, en la mitad del corazón de Las Peñas, te puedes acercar a disfrutar tú, sí, con la mejor música electrónica y el mejor ambiente. La Paleta, Nomadón Pulio, número 71. Better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's a naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go. Esto fue Ven a Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.